¿Qué es Regreso a Coronel Vallejos? ¿Le suena a Coronel Vallejos? Sí, ¿cómo que no? Coronel Vallejos es un nombre de pueblo ficticio que inventa Manuel Puig para hablar de el pueblo real, General Villegas, ¿no? General Coronel Vallejos Villegas, digamos, hay un juego ahí. Manuel Puig, que se cumplirían 30 años de su muerte, esta semana se cumplieron 30 años de su muerte. Y en este documental, Regreso a Coronel Vallejos, de 2016, es una especie de homenaje, de recorrido por la obra, de evocación del imaginario de Manuel Puig. Es un documental dirigido por Carlos Castro y está disponible para verlo gratis en la plataforma cine.ar, Cinear, así que se los recomiendo que entren a verla. El documental sigue a una persona real, digamos, no un personaje, que es Patricia Bargenio, una especialista en la vida y la obra de Manuel Puig, y que cuenta su vida, o sea, Patricia cuenta su propia vida como lectora de Puig. De alguna forma, ese es el centro del documental. Pero ella lo cuenta desde un lugar que a la vez es privilegiado y complicado, porque ella vive en General Villegas, el pueblo que este escritor, ¿no?, inmortaliza con el nombre cambiado ahí a Coronel Vallejos. Es un documental de una hora y algo más, unos pocos minutos más. A mí se me pasó volando y mientras reflexiona sobre los temas que Puig aborda en las novelas, va mostrando imágenes, va dejando momentos, digamos, tranquilos donde uno puede ver postales de un pueblo que los que nos criamos en pueblos o los que todavía vivan en pueblos se van a sentir completamente interpelados. Y porque, bueno, Puig, ya sabemos, los temas que él trata en sus novelas son justamente estos, ¿no? La vida de pueblo, la forma en que la cultura popular se teje con las vidas cotidianas, los roles de género, el chisme y hasta la literatura misma, ¿no?, como objeto de reflexión. Muchas imágenes y escenas del documental parece que están sacadas de las novelas de Puig, ¿no? La cámara sigue y conversa con mujeres de barrio, con el cura, con el médico, todos y todas un poco representándose a sí mismo y también representando lo que significan esos roles en la vida del pueblo. A mí una imagen que me encantó es, más o menos al principio del documental, lo primero que uno ve son, digamos, tres pares de pies, de zapatitos de mujeres grandes, tres ancianas de pueblo, y que después uno las ve ahí sentadas una al lado de la otra en una cocina de casa, digamos, esos caserones antiguos, ¿no? Tomando café y charlando, conversando sobre Puig, sobre el cine, sobre Puig, digamos, la persona, ¿no? Sí, de la mamá de Puig, de que si lo conocieron, que si no lo conocieron, del escándalo que trae cuando publica Boquitas Pintadas a ese pueblo. Y es una escena que es muy, evoca mucho a Cae la Noche Tropical, una otra novela de Puig, que justamente se trata en muchas partes de una conversación entre dos hermanas ancianas, ¿no? Entonces uno lo empieza a ver y yo me hacía reír porque, digamos, hay mucha sensibilidad puesta en eso, pero a la vez esa imagen y cómo se distraen cuando están hablando, ¿viste? Y sí, ¿viste? Como esas cosas muy de chusma, ¿sí? Eso me resultó muy divertido y tiene muchas escenas así, digamos, sigue a Patricia, esta mujer que ella queda cuadripléjica en un accidente y después se empieza a interiorizar en la vida de Puig. Termina viviendo en una de las casas donde vivió Puig, es como muy fan, y a la vez se volvió una referente que logró transformar el que era un personaje odiado en el pueblo, porque justamente, ¿no?, en Boquitas Pintadas él habla y ventila muchos chismes reales del pueblo, entonces hubo familias afectadas. Cuando se hace la película y la quieren pasar en el pueblo, no la prohíben pasar y la gente que la quiere ver se tiene que ir a otros pueblos a verla, digamos, todo un escándalo. Y Patricia lo que logra es que pase de ser un personaje odiado a ser un personaje querido, hasta que hoy, bueno, cuando entras al pueblo hay un cartel que dice este es eso, el pueblo donde el General Villegas, ¿no? Exactamente. Hay una foto de él y dice en este lugar nació Manuel Puig, ¿no? Claro, y que son historias de pueblo, digamos que la magia de Puig está en que las vuelve alta literatura, ¿no? Y que en un momento en el que obviamente no era tan convencional, hoy uno por ahí está un poco más acostumbrado a acceder a ver letras de tango, a ver boleros, a ver historias muy mínimas, historias de vecinas, historias de amores, de pueblo, de adolescentes. Uno se acostumbró a verlo, pero en ese momento que lo hace Puig y con la técnica que lo hace, digamos, haciendo como un collage de notas, supuestas notas de diario y documentos del pueblo y informes policiales, ¿no? Todo eso hace que Puig se vuelva, digamos, que haya vuelto a esa vida de pueblo en una obra literaria y a la vez él se posicione como uno de los genios, digamos, de la literatura argentina. Así que bueno, es una excusa, ¿no? Un poco para recordarlo a Puig. Yo pensaba, digo, bueno, Yo voy a asumir que algo de Puig leímos todos, ¿no? Aunque sea el beso de la mujer araña, qué sé yo. Algo. Y si no lo hicimos, hay que hacerlo, porque realmente es un escritor central. A mí me gusta mucho más que... Me gusta más Puig que Borges, lejos por goleada. Y me parece mucho más interesante lo que hace en términos literarios. Algún día podemos conversarlo también. Así que recomendamos este documental para evocar un poco el mundo de Puig. Regreso a Coronel Vallejos, de 2016, que está disponible en la plataforma Cinear. Me gusta eso, que cada un tiempo hagas una especie de ping-pong entre Borges y Puig. Bueno. ¿Por qué Puig más que Borges o no? Buenísimo, dale, prometo hacerlo, vamos a hacerlo. Por ahí un desafío medio grande, me parece, pero sin tiempo, tranqui, digo. ¿Por qué Puig más que Borges? Muy bien. La semana pasada me enganché con tu recomendado, La vida de Sicto Rodríguez. Me pareció... querible, muy querible ese documental, me encantó, así que atento a qué me vas a sugerir hoy. Bueno, me alegro que te haya gustado el documental sobre Sixto Searching for Sugar Man. Hoy vamos a recomendar una serie, a mí me gustó mucho, tal vez es para un público un poco más juvenil, no te estoy diciendo viejo, Ricardo, no te sientas mal. Pero bueno. Voy a ver con mi hijo, ¿te parece bien? Bueno, muy bien. La serie se llama Anne with an E. Es dificilísimo para la radio, pero digamos, traducido al castellano sería Anne con una E, ¿sí? Anne con una E al final sería el juego que hace. Es una serie de televisión canadiense que está basada en una saga de novelas que escribió en 1908 Lucy Montgomery. La saga de novelas se llama Anne of Green Gables, que sería algo como Ana la de las Tejas Verdes o de Tejas Verdes. Es una novela que se adaptó muchas veces a la pantalla chica, dibujos animados, anime japoneses, radioteatro. Es como un clásico, digamos, que ocupa en la cultura canadiense un lugar estilo Mujercitas, Oliver Twist, ¿no? O Juvenila para los locales. Esta serie que lanzó la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation en Canadá, y que luego lanza internacionalmente Netflix, donde se puede mirar esta serie. Son 3 temporadas que ya terminó. La serie en realidad se peleó mucho para que haya una 4ta temporada, pero bueno, quedó en la 3ra solamente. Y recupera la anécdota central de esas novelas que había escrito esta autora canadiense, que es la historia de Anne Shirley, una huérfana que adoptan Matthew y Marilla Cuthbert, dos hermanos que viven en Avonlea, en las Islas Prince Edward, en Canadá. Es decir, una zona más de campo, ¿no? Alejada de lo urbano. La serie de Netflix retoma la premisa central, que es, bueno, esta historia de cómo adoptan a esta niña. Son dos hermanos, Matthew y Marilla son hermanos que quieren adoptar un varón para que los ayude con las tareas en el campo. Pero cuando van a la estación de trenes a buscar a esa persona que habían pedido a alguien que lleve el mensaje, queremos adoptar y qué sé yo, se encuentran con una niña no tan pequeñita, sino de 13 años, y que bueno, ¿no? En el imaginario, pensemos una novela ambientada en el 1800 y pico, una mujer no puede trabajar en el campo haciendo tareas rudas, ¿no? Toda una serie de cuestiones, y que lo que tiene interesante la serie de Netflix es que de alguna forma va a aggiornar todas esas discusiones que en el libro, bueno, habría que ver si están tan presentes, ¿no? Entonces, esta serie, que no es tan fiel, digamos, al texto, da cuenta de una serie de problemas sociales que son actuales, digamos, que tienen que ver con el presente, no con ese momento histórico, o bueno, digamos, son problemas que siempre estuvieron, pero que es dudoso que en ese momento se hayan tratado como resulta, ¿no? En la anécdota de la historia. Se habla de racismo, de diferencias de clases sociales, con los prejuicios que eso conlleva, los problemas de género, la exclusión de la comunidad LGBT, la exclusión y la persecución de los pueblos originarios, y la protagonista, Anne, luchando contra todas esas exclusiones porque, en tanto huérfana y de origen pobre, es marginada, digamos, apenas llega a ese pueblo. Lo lindo de la serie es que es cándida, es juvenil, es, digamos, optimista. Todos los conflictos que van apareciendo de alguna forma u otra se resuelven. Y a mí eso me parece que está bueno y que hay que rescatarlo, porque vieron que hay un montón de historias de niños que llegan a la adultez o esa transición, sí, sí, ¿no? Y generalmente lo que muestran son otras cosas. En este caso, una mirada optimista sobre las luchas sociales que hoy nos importan, me parece que es una linda educación sentimental, digamos, que puede ofrecer esta serie, ¿no? Vieron que cuando uno ve ese tipo de historias, inevitablemente siente empatía, se representa ahí en esos personajes, tiende a pensar en la propia vida, y mucho más cuando uno tiene la edad o cercana a la edad de los personajes. Así que una serie que de alguna forma va a tomar una serie de tópicos que son difíciles, que en ningún momento se los simplifica, ¿sí? No es que dicen, como decir, por ejemplo, con el tema de los pueblos originarios, no es que, salvamos a los pueblos originarios y ya está. Lo toma como algo problemático, pero bueno, lo que es interesante es ver que eso sea representado y que haya una mirada optimista respecto a luchar contra eso, ¿no? No siempre se resuelve al 100%, ¿sí? Como suele pasar con cualquier conflicto político, pero lo que está bueno es que aparezca eso representado, que haya respuestas y una idea de una comunidad, de un pueblo que se une para luchar contra eso, aunque obviamente con dificultades. Imagínense que cuando aparece un personaje afroamericano en un pueblito de campo, en ese momento histórico resulta todo un escándalo, pero bueno, cómo incluso las personas que por ahí son los personajes que se muestran como más retrógrados logran de alguna forma aceptar. Y así que una linda historia, optimista, me parece que está buena. A mí me súper enganchó, más allá de que va para un público juvenil, yo me recontra enganché. Muy lindo los personajes, uno termina llorando cada dos o tres capítulos porque logran crear personajes tan lindos, tan auténticos, incluso los personajes que uno diría son jodidos, son retrógrados, qué sé yo, te terminan conquistando. Así que una serie linda para pasar un par de días, son tres temporadas de 10 capítulos cada temporada, así que para mirarla está disponible en Netflix. Así que, y lo que tiene interesante también es que hubo todo un revuelo, ¿no? Cuando esta serie no se renueva, la cancelan por problemas corporativos entre Netflix y la cadena de televisión canadiense, se armó como una gran lucha social en las redes y en algunas ciudades de Estados Unidos, donde pedían que se haga una cuarta temporada. Entonces, cosa que no pasó finalmente, no le dieron pelota a eso. Entonces yo pensaba, bueno, es una linda última lección que deja la serie, ¿no? Como una moraleja final que tal vez al público más joven pueda aprender, ¿no? De que los intereses de las corporaciones por ahí no van mucho de la mano de los intereses populares, ¿no? Incluso con la cultura. Voy a hacer un esfuerzo generacional para verla. ¿Le parece bien? Muy bien. Muy bien. En Uruguay alguien está festejando su cumpleaños hoy. Exactamente. Cumple 66 años Leo Maslía, el músico y escritor uruguayo. Y loco. Y un loco total, un maestro de la ironía, del juego de palabras, y que tiene ese humor un poco raro, rarísimo. Yo le tengo que agradecer a mi compañera Corina que me presentó a Leo Maslía y la música y la literatura, así que bueno, gracias a ella. No le voy a dedicar la canción igualmente. No, por favor. Lo que vamos a escuchar de Leo Maslía, él hace como historias un poco extravagantes, ¿no? Con su música. Pero en este caso es sobre una persona que se enamora de una papa frita, ¿no? Pero papa frita, vieron, como adjetivo, no como sustantivo. Así que algo peculiar, como todo lo que hace Leo Maslía. Busquen su canal de YouTube, no tiene desperdicio. Sí, no. Es él con su cámara paveando en la casa, haciendo música también rarísima, pero si tienen ganas de un poco de humor bizarro, Leo Maslía, que hoy cumple 66 años, así que podemos escuchar entonces Papa Frita. Asignada por las frivolidades, con su creencia en las astrologías de turno en esos días, y con su culto a los dioses paganos como el sacerdote. Pero una duda me chisporroteaba y yo me preguntaba si no estaría arreglando una cita con una papa frita. En un principio ya fue de madera, después siguió con fuego. Y que me vieran con esa fachera, me levantaba el ego. Así que yo le metí pa' adelante, en actitud triunfante, hasta que vi que mi